8 minutos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? En directo y desde Kiss FM, Ricky García. ¿Sabes quién es? Es Paula Abdul. ¿Qué tal día como hoy? De 1990, Paula Abdul estuvo durante 3 semanas en el número 1 de la lista de singles en los Estados Unidos con esta canción que se llama Opposites Attract. Fíjate qué sonido tan ochentero, ¿eh? Estoy viendo Super Detective en Hollywood ahora. Bueno, y también el 10 de febrero del 79, Rod Stewart hacía doblete en las listas norteamericanas. Fíjate, era número 1 en la lista americana de singles con esta canción, permaneció 4 semanas consecutivas y a la vez también fue número 1 en la lista de álbumes americana con su disco Blonde Have More Fun. Esto es Do You Think I'm Sexy? Her heart's gently pounding. Don't you

le dio sentido a nuestro amor. No fui yo, fue nuestro corazón. Cover, yeah. Y las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Estamos ya en la recta final. Nos queda un ratito aún para acompañarte, ¿eh? Si estás en la vuelta a casa después de una larga jornada de trabajo, nosotros somos tu bálsamo, ¿eh? Y te ponemos la sonrisa de que oreja a oreja. Bueno, y hoy queremos contar contigo para que nos cuentes cuál es tu idea de una noche romántica. Vamos a ir a Instagram. Creo que tenemos alguna cosita por aquí por Instagram, ¿verdad que sí? Sí. Mira, Hammer04 dice: mi momento romántico es una cenita, un cine, unas copitas y la noche es joven. Jijiji. María Ángeles 4254 dice: en la playa, solos los dos, con una cama balinesa. Uy, una mesa con la cena ya preparada, dos velas, las estrellas y bebida que no falte, que no falte. Buenas tardes, equipazo. Soy el Sevilla de Valencia. Vamos a ver. Pues para mí una noche romántica, ¿sí?, vale, sería llenarle con velitas la mesa y cuando aparezca la parienta por el comedor las apago todas, ¿sí?, y al ataque directamente al postre. A ver, una noche romántica ideal y tal sería, lo primero, una buena comilona. O sea, una buena cena gourmet. Energía. Un buen vino. Un buen postre. Ay. Y a partir de ahí ya todo vendrá rodado. Pero lo importante es llenar bien la barriga. Noche romántica especial. A ver. Dos tumbonas, sí, poca luz. Sí. Que se puedan ver las estrellas. Eso. Tumbado, botellita de vino buena. Dale. Eso es un lujazo que con poquita cosa ya vale. No hace falta tanto lujo ni tanta. Bueno. Solo está con la persona adecuada. Y eso ya no hay quien lo supere. Pues para mí una noche romántica, ¿sí?, sería, ¿sí?, jacuzzi, fresita, no, champán, uvita, no, platanito, miel, yogur. ¡Contratado! Y después hay urgencias porque no va el empacho que íbamos a coger. Un saludo, Antonio de Córdoba. Gracias, José Antonio. Y como es habitual a estas horas, hoy te voy a mandar tres temazos en línea. Que son, atención, Say What You Want de Texas, tremendo. Pecho Boys y su Western Girls. Y suena ya nuestra queridísima Chicone Madonna con esto que se llama Can Up. Esto es Play Kiss. Todas las tardes, Play Kiss. En Kiss. I don't know what to do.

Pues sí, amigos, llega el momento de teletransportarnos. Y lo vamos a hacer hasta la ciudad de Neptuno, de la Cibeles, del Paseo de la Castellana, del Banco España, del Palacio Real, de Chueca, la Latina, Lavapiés. ¡Nos vamos a Madrid! 102.7 en la FM, porque ahí está nuestra amiga Amy, que se va a llevar este altavoz fantástico con los amigos de Energy System. Y los madrileños y madrileñas, un beso y un abrazo. Bueno, y todo el equipo de Play Kiss que te saluda y te citamos para mañana a las 5 o las 4 en Canarias. Será nuestro Dedication Day. Mientras tanto, te quedas con la mejor música del mundo, la de Kiss. ¡Hasta mañana, amigos! Enrique García. Este es el sonido de la fuerza del destino en Cruz de Navajas. Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro me decidí atacar. No sé si esa cara tan rara. El cuerpecillo.